Sí, algo habíamos anunciado hace algunas semanas, estuvimos ahí con Dafne, que bueno, le vamos a dar la bienvenida, algo que para que nos vaya contando cómo se viene todo esto, pero también le vamos a dar la bienvenida a Flor, a Floren también, que bueno, son parte de este equipo, ¿no? Contanos, Dafne. Hola, ¿cómo estás, Cari? Muy Hola, bien. Buenas noches, que nada, agradecerles la invitación. No, la verdad nos estamos preparando re bien, ¿no? Venimos con muchas actividades programadas, algo de esto ya habíamos hablado, es real. Y bueno, las actividades arrancan el 17 de febrero. Es un festival pensado por y para la diversidad sexual. Quienes somos parte del festival, de la organización, somos personas del colectivo LGBT y las artistas, les artistas y los artistas que van a estar participando, así como los talleristas, también son parte del colectivo. La idea era generar desde este espacio, apoyados en este caso, porque la verdad que el apoyo de Cultura de Viedma, de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro, de la legislatura, así como de espacios independientes como Expresión Raíz, como El Caldero, han sido súper valiosos y vienen siendo muy, muy, muy valiosos porque están acompañando y son quienes hacen posible esta realización, que venía más de forma independiente y terminó siendo, bueno, si bien venía de Nación, porque es un aporte de Nación, de gestionar el que gané, terminó siendo como mucho más grande y más enriquecedor también para poder contratar más artistas, más talleristas, armar feria, bueno, un montón de actividades que capaz las teníamos medio en el aire y finalmente se pudieron concretar gracias a estos aportes. Así que bueno, también quiero que hable un poco de Flor, que es una de las talleristas que va a estar, que es una docente zarpada, ¿no? Por ir retomando un poco ahí lo que estaba diciendo Daf, creo que hay algo, bueno, primero gracias por invitarnos, ¿no? Y por el espacio. Pero para mí es, la verdad que realmente lo digo, es un orgullo participar de este festival, y esto lo digo puramente en el papel de gestora de DAF y de todo el laburo que se ha cargado encima con un equipo grande, pero en principio sola. Y me parece interesante también, sobre todo en estos espacios en los que nos movemos, algunas de las que estamos laburando dentro del equipo tenemos la suerte de ser docentes y de tener una estabilidad laboral, pero laburamos con muchos artistas, que es mucho trabajo a pulmón, que hay también está instalada esta idea de que el arte no se paga, y creo que eso está bueno rescatar, ¿no? Que todas las personas que estamos laburando en el festival no solamente somos parte de la comunidad, sí, de la disidencia sexual, sino que también está enmarcado en un trabajo que se paga como corresponde, y eso está bueno decirlo, contarlo a la audiencia, que se sepa, digo. Como también como parte de invitar que me parece que está bueno no perder el eje de que todas las propuestas que se van a ofrecer los 3 días que va a durar el festival son propuestas hechas a pulmón por laburantes, y bueno, estamos esperando también que la comunidad de la comarca acompañe, ¿no? Las actividades, que se sume a pensar un poco las propuestas y esos espacios de conversación que se van a ofrecer. Es el primero ¿no? El festival, porque sabemos, cuando se hace la marcha del orgullo, sí, es como que te quedás medio manija, ¿no? Porque decís tanto color, tanta alegría, tanto celebrar. Estos van a ser 3 días, así que personalmente me imagino mucho color, mucho fuego, así mucha energía. Es como más o menos, ¿viene por ahí? Sí, es el primero, es real. La idea es que se pueda repetir año a año. Vamos a ver qué ocurre con este primero, que ya es un montón. Y aparte de eso, o sea, es el primero, pero son 3 días re intensos, claro, de un montón con de cosas. Con talleres para de literatura, claro. Y es, y que va a estar dando Flor, con talleres sobre ASI, con talleres sobre niñezes y adolescencias trans, con Flo Palestani, que viene desde Buenos Aires a tocar, con el Gaita Nil y Paula Jiménez España también, poetas del Gaita, poeta trans masculino, editor, Pau Jiménez España, periodista de página, poeta, narradora. La verdad que tenemos un montón de actividades, las ferias, teatro de Darío Levín, la Aurora, y es real esto que decía Flor, que cada uno de quienes participan reciben un dinero. A veces esta idea de la diversidad asociada a la alegría, cuando Jauregui dice que ante una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, hay un lugar de en la disidencia, en la diversidad, donde el color o la risa o la ironía pasa a ser bandera, porque históricamente hemos sido barreados, ¿no? De alguna forma. Entonces, me parece que tomar también conciencia de por qué es el color y que no es un ¡ay, somos gay! Claro. Somos alegres. No, no, hay detrás un montón para pensar y claro. Pensarnos. Y está bueno, la idea es que la comunidad sea parte. Uh-huh. Estamos en la misma, claro. Digamos. Y no dejarlo en un lugar de el color y la alegría y el brillo por uh-huh. sí, sino que tiene un detrás todo eso. Está buenísimo. Es saber más, entender y saber de que no somos, quizás no somos ajenos, ajenas, ajenes, ¿no? A todo eso, sino que por ahí eso de ser parte, que a veces es difícil, ¿no? Claro, porque a veces queda como este lugar de vamos a la marcha del orgullo a divertirnos y nos uh-huh. estamos olvidando de por qué es la marcha. Claro. Que tiene que ver con la conquista de derechos, que acá se hace en noviembre porque en julio, que es cuando se conmemora Stonewall, la gente se moría de VIH. Entonces se tuvo que pasar para un clima más amable. Claro. Entonces un montón de cosas que capaz quedan solo en la anécdota de los camiones y lo divertido y el recital y el brillo, y en realidad detrás de eso tenemos un posicionamiento tomado político, o sea, nos visibilizamos de esa forma, pero hay una visibilidad de algo que es una conquista y una lucha de está derechos. Buenísimo. Claro, romper un poco, ¿no? Claro. Quizás con esa frivolización uh-huh. que se tiene. Exacto. ¿No? De las marchas y la demás. Frivolidad, claro. De vamos a bailar y a ver qué camión seguimos, cómo se hace a veces en Buenos Aires, que veo que. Claro. ¡Wow! Sí, sí, termina corriendo lo importante que es esto, ¿no? Que es la reivindicación política de derechos y demás, que me parece que esa es la discusión, ¿no? De fondo que se tiene que dar. Buenísimo. Y desde el arte es una forma hermosa de claro. visibilizar. También esto, la idea del festival es visibilizar desde el arte. Tenemos a igual creo espacios ahí, de conversatorios. Creo que ahí digo, en la cuestión del arte está un poco, está todo, ¿no? Como el arte claro. nuclea todo, porque desde ahí también es la invitación a la comunidad de la comarca. No es algo, no es un festival que está pensado, digamos, estructurado en ciertos márgenes, sino que está abierto a que la gente se acerque. Bien. Y creo que eso también es lo valioso de este espacio que dentro de unos días vamos a tener. Buenísimo. Bueno, decíamos entonces, talleres, muestras, música en vivo. ¿Cómo fue por ahí el tema del armado de la grilla y eso, no? Y toda la ordenar... La cocina de la grilla. La cocina, claro. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Por cuál de todos los encuentros en tu casa arrancamos? El del año pasado. Esto con Daphne es interminable. O sea, acá bueno, no, arranco por los de este año. Bueno. Somos un equipo grande de compañeres. Hay compañeras que, digamos, estamos encargadas de algunos ejes del festival. Acá en el piso está Floren con nosotras, que Floren... ¡Salude, Floren! Floren, que está con toda la parte de no quiero decirlo mal, no quiero decirlo mal acá con la directora, pero prensa, redes, community manager. Junto con Miguel. Junto con Miguelina. Estamos en la parte de CM, redes, difusión. Bien. Comunicación. Comunicación, Prens. Me encanta. Armando el equipo, fuimos también armando un poco los roles, un poco los ejes de laburo de cada una, también obviamente, lógicamente, siguiendo la coherencia con lo que cada una se dedica. También rescatar, junto ahí está Miguelina acompañando en prensa, que está haciendo un trabajo enorme, y Leti Hernando en toda la parte de lo que es la parte gráfica, también para difusión. En la parte de redes y prensa. Bueno, ahí ellas tres compañeras en esa parte de redes, prensa. Después están Ailian Pulice, Aipu y Ayelena Arenea en todo lo que es la organización de la feria del festival. Tenemos a Pamela Viano, una grosa artista de acá local, encargada de todo lo que tiene que ver con curaduría, muestra y arte visual. Ahí en esa pata también está Mariposa Infame, Marina, otra artista súper interesante de acá de Patagones, que van a estar haciendo muestra permanente junto con Que Arda. Van a estar las obras de Mariposa y Marina Infame, Mariposa Infame, Que Arda, haciendo una pegatina, y obras de Pamela Viana. Esa muestra va a estar los 3 días en el Centro Municipal de Cultura. Buenísimo. Bueno, y chicas, después grilla y de todo. Y después sí, de todo. Sí, hay un montón de cosas. Estoy mirando eso, estoy mirando la... Bueno, abre el Festi Creciendo en Diversidad, el taller de Familia Arcoiris. Ese taller va a ser a las 4 de la tarde en la sala Biagetti. Con ese largamos. Todo eso, repasar, digo, todo va a ser en el Centro Cultural los 3 días. Todas las actividades son en el Centro Cultural, libres y gratuitas. También quiero rescatar esto, es abierto a la comunidad, es libre y gratuito todo lo que se hace. Entre la Biagetti y la Sala Mayor, que en la Sala Mayor van a estar tocando Flo Palestani, Tía Licha, bueno, va a haber algún Show Deluxe. Y después la única actividad que queda por fuera de, o sea, que se hace en el centro, en la sala teatral El Caldero, en Patagones, es la obra de teatro de Darío Levín, La Aurora, que viene desde Puelo, porque bueno, es una sala de teatro que está buenísima y quedaba mucho más hacerla ahí, que también está acompañando El Caldero, y esa es con inscripción previa porque es de capacidad limitada la sala, pero es todo gratuito, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Qué bueno. Bueno, el flyer recomendamos que puedan ahí verlo porque tiene toda la grilla, todas las actividades. Así que bueno, invitamos a todos que se acerquen, que disfruten de estos 3 días a full aquí en nuestra ciudad, en nuestra comarca. Patagonia.monstra es el Instagram, nos pueden seguir ahí estamos subiendo todas las actividades. Y bueno, después vamos a ver ahí un QR descargable con el programa y demás. Bien, ¿el monstruo es por algo en especial? La idea de monstruosidad la jugaba un poco con esto de qué mostramos, ¿no? Ajá. Qué mostramos a la sociedad y también el lugar de cómo nos han visto históricamente y qué significa. Entonces me parecía que estaba bueno jugar con la idea de monstruosidad, la monstruosidad que nos habita, ¿no? Y qué se muestra en relación a eso. Claro. De hecho, es un juego de palabras. Claro, en realidad es la etimología. Etimológicamente vienen de la misma raíz. Claro. Ah, mirá. Monstruosidad de mostrar. Viene de ahí. Por eso la pensamos. Uh-huh. Muy lindo. Todas mis personalidades. todas mis personalidades con Girondo que acompaña el pensamiento. Sí, viene de. Buenísimo, buenísimo. Sentido etimológico la palabra. Bueno, felicitaciones, chicas, por esta iniciativa. Muchas porque gracias. Porque realmente está buenísimo y es sumamente necesario. Porque parece como que está todo hablado, parece como que estamos totalmente desestructurados, que somos, pero en realidad todavía nos quedan algunas astillas ahí que está bueno estos espacios para poder liberarnos, ¿no? Y para poder seguir entendiendo y bueno, empatizando también y bueno, compartiendo. Sí, y el arte siempre es un lugar de unión, de comunidad ahí copada y bella y empática. Entonces me parecía que mostrar desde el arte esta idea, ¿no?, de monstruosidad desde el arte, parecía como súper interesante y abierta. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Patagonia Monstruo, entonces, 17, 18 y 19 de febrero aquí en nuestra comarca, en el Centro Cultural. Tremendas las actividades que se vienen, las opciones, así que chusmen porque va a estar buena. Va a estar buenísimo. Sí, sí, sí. Gracias, chicas, por haberse venido y por compartir aquí este rato con gracias nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Nos vemos en el Festi. Nos vemos ahí. Patagonia Monstrua. Más información también en www.radioencuentro.org.ar.